las voces. En Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de Latinoamérica y el mundo? La agencia de noticias Servindi les presenta una nueva edición de su programa radial Mundo Indígena al Día, con las principales noticias en temas indígenas y ambientales para la presente semana. Mundo. Las primeras naciones de Canadá y los gobiernos locales de Estados Unidos ya están poniendo en práctica la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sostuvo Dalí Sambo Durug, lideresa del pueblo inuita de Alaska y actual miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. En entrevista con Servindi, Sambo Durug indicó que la declaración es un instrumento sumamente válido y necesario para los pueblos indígenas. Dale ha sido una de las personas claves en los procesos a favor del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ONU. Como cada año, desde 1992, este 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua. El tema para este 2012 fue el agua y la seguridad alimentaria. Al respecto, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que a menos que aumentemos nuestra capacidad para utilizar el agua de manera sensata en la agricultura, no podremos acabar con el hambre y abriremos la puerta a una serie de problemas. Estamos viviendo una de las mayores amenazas en la historia de la humanidad, la crisis del agua. Si no tomamos conciencia de ello, irremediablemente estará transitando de recurso renovable hacia recurso no renovable, con nefastas consecuencias para la vida, consideró Payo Pauch. ONU. Las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas advierten una alarmante situación de los pueblos indígenas en México, así como para los afrodescendientes e indígenas migrantes de Honduras, Guatemala y Nicaragua en el país azteca. También advierte que no se respeta plenamente el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se proceda a la explotación de los recursos naturales en sus territorios. Además, observa que el sistema de consulta indígena no contempla la figura del consentimiento previo, libre e informado, a pesar de ser un derecho incorporado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Latinoamérica. La Organización Internacional del Trabajo publicó los documentos del Encuentro Latinoamericano sobre Trabajo Infantil, Pueblos Indígenas y Gobiernos, de la Declaración a la Acción. El evento se celebró en la ciudad de Cartagena de Indias y han sido integrados en una reciente publicación de la Organización Internacional del Trabajo que puede descargarse desde la Internet. Honduras. La Organización Fraternal Negra Hondureña compartió un video sobre el baile y canto tradicional del pueblo Garífuna, cuya lengua, danza y música fue proclamada en 2001 e inscrita en 2008 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La lengua y etnia garífuna pueden ser sincretismo de varios grupos originarios de África y del Caribe en Centroamérica, cuyos elementos culturales integraron. Hoy día estas comunidades viven en Honduras, Guatemala, Nicaragua y Belice. Ecuador. Luego de 15 días de caminata, miles de indígenas llegaron este 22 de marzo a la ciudad de Quito en defensa del agua, la vida y la dignidad de los pueblos. Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la principal organización indígena de ese país, el pueblo reunido en la marcha reclama la distribución del agua mediante la urgente aprobación de una nueva ley de aguas. Asimismo, piden la aprobación de la ley de tierras y la realización de la reforma agraria, el cambio del modelo minero extractivista que hoy se impone por un nuevo modelo, el del buen vivir. También rechazan el Plan Nacional de Desarrollo Minero, el cual promueve 5 proyectos estratégicos a cargo del capital extranjero. Uno de ellos, el proyecto Mirador, fue firmado por el gobierno ecuatoriano con la empresa china Ecuacorrientes S.A. días antes de iniciada la marcha de los pueblos. En el 2010, la Federación Internacional de Derechos Humanos, FID, y sus organizaciones miembros en Ecuador denunciaron el impacto probado y potencial del proyecto Mirador sobre los derechos de las comunidades locales. Colombia. El Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, denunció que en la mañana del 15 de marzo fue secuestrada Nancy del Carmen Chazátar, dirigente indígena del pueblo Pasto, quien se desempeñaba como docente. Dirigentes indígenas de la zona no descartaron que haya alguna complicidad o móvil político con el hecho, pues Nancy es hermana del asesinado dirigente Jaime Chozata, líder indígena del pueblo de los Pasto y alcalde electo de este municipio por el movimiento AICO. México. El asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez, opositor al establecimiento de mineras en pueblos indígenas, la noche del 15 de enero en el estado de Oaxaca, desató una irada indignación y condena unánime de amplios sectores, sociales, políticos y de organismos internacionales. Saúl Vicente Vázquez, del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, emplazó al gobierno de México a encontrar y castigar a los culpables de este hecho y calificó de cobarde el asesinato. Paraguay. Los productores de soya brasileños deberán acatar la medida cautelar que permite a los indígenas Aba Guaraní continuar en las 2.683 hectáreas que reivindican como territorio ancestral en la localidad de Itaquiri. A pesar de que el Estado adquirió dichas tierras en 1995, habitada por 5 comunidades Aba Guaraní, un grupo de soyeros quiere expulsar a los nativos. Panamá. Las conversaciones entre indígenas y el gobierno panameño se reiniciaron en busca de una salida al conflicto que genera el estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica Barro Blanco, criticado por incluir el desplazamiento de comunidades indígenas. Eso ha sido todo para la presente edición. No olvide encontrarnos en www.servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.